Agustina Nieto desde el Maitén. ¿Es así, Agustina? No, el Maitén no. No, desde Puyén. Puyén. Sí, Puyén. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien. Bien, acá, bueno, acomodándonos a este nuevo contexto, nueva realidad, ¿no? Como eso. Estuviste de movida. Vamos a ponerle en contexto a la gente que nos esté escuchando, Vos particularmente te dedicás a la actividad apícola, estás dentro de la Asociación Apícola de la Comarca, ¿es así? ¿Formás parte? Sí, sí. O sea, yo soy, digamos, una de mis actividades. Es la apicultura, sí. Y hago unas mieles saborizadas con propóleo, con polen, con cúrcuma, canela, bueno, hago una, como un agregado de valor a la miel, cremogenándola ahí en la sala, ¿no? Y sí, soy parte de la Asociación Apícola, en este momento me toca presidir la Asociación Apícola, pero bueno, es una organización, es como una gran familia de apicultores que nos ayudamos y nos acompañamos entre todos, y bueno, para más en estos momentos difíciles, la verdad es como ahí se evidencia o todo el ese acompañamiento, ¿no? De este grupo, bueno, como que nos nuclea por la actividad que nos apasiona, pero también por esa intención de trabajar colectivamente y mejorar juntos, ¿no? Y contanos acerca si tenés algún relevamiento. Estuviste laburando un montón porque aparte estuviste amenazada por el fuego en tu lugar varias veces, ¿no? La semana pasada quisimos contactarnos con vos y tuviste que salir corriendo porque se había reavivado un foco, ¿no es así? Bueno, es que en esa estamos, ¿viste? Seguimos ahí. Yo vivo, el paraje en donde estoy yo es el Coigüe, sí, que es parte de Puyén, por la ruta 70 que va al Maitén, por eso a veces se confunde. Sí. Y en nuestro sector, bueno, es lo que ha quedado más caliente después de todo lo que pasó en Puyén. Esta parte, de hecho, bastante importante, no han pegado a mi casa, pero bueno, cerca, y bueno, hasta ahora, de hecho ahora estoy viendo ahí un humito, y le dije a mi compañero, che, anda a fijarte, no. Ahí los puntos calientes son re importantes, digamos, de estar muy atentos, y cada uno en su territorio, en su lugar, como recorriendo, porque eso, ahora fue a ver, porque veo el humito que sale, pero ayer a la tardecita, o sea, ya pasaron más de 15, 20 días de que pagó sol, literalmente el fuego acá por casa, y todavía hay raíces de pino ardiendo, digamos, que las abrí y están en brasas, ¿viste? Entonces, si encuentra algo para comer, se arranca un fuego, o si viene viento, bueno, se hace otro quilombo, ¿viste? Sí, entonces, sí. La verdad es que eso también es importante, transmitir eso, ¿no? Como que no dormir, no quedarse como, bueno, listo, ya pasó el fuego, porque la verdad es que uno tiene que estar muchas semanas después muy atentos a enfriar esto, el cuidado de ceniza o enfriamiento de cenizas que se llama, y que es muy importante. Entonces podemos decir que en el Coigüe siguen en esa situación de alerta, que en realidad estamos en todos lados en alertas, pero bueno, donde ya pasó el fuego también, porque hay que atender a que no se reactiven los focos que quedaron dando vuelta. Y con respecto a la actividad apícola, a la situación de los apicultores y las apicultoras, ¿qué nos podés comentar? ¿Se ha hecho algún relevamiento acerca de las pérdidas? Sí, o sea, venimos asociativamente, digamos, de todos los socios sabemos que somos tres los que por ahora han perdido colmenas, de los socios, ¿no? Sí. Pero después también hay otros apicultores que también venimos relevando. También es importante decirlo, digamos, la actividad en sí misma, se te hayan quemado o no, se vio sumamente afectada por estos incendios, porque las abejas, la producción de miel tiene que ver con las flores, con el néctar, con los árboles, digamos, que esté todo eso disponible, y en este momento, con por un lado la sequía que hay, que eso hace que el néctar no fluya, digamos, que no están teniendo alimento y por ende no están generando miel, digamos, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo que pasa, digamos, hablamos de la actividad ganadera, de que los animales se quedaron sin el alimento en las veranadas. Bueno, con las abejas pasa lo mismo, se quedan sin alimento. Exactamente. Exactamente, y es re loco, está bueno esto que mencionás, porque muchas veces, de hecho, fui a hacer el relevamiento y es como que aparece, si tenés ganadería, no sé, ovina, bovina, no sé, avícola, bla, y la apicultura nunca aparece, ¿viste? Mirá vos. Y bueno, eso es re loco. Bueno, la hicimos aparecer, obviamente, ¿no? Porque hacemos ese impulso, pero bueno, todas las actividades, ¿verdad? O sea, hoy estuve hablando con unas personas que están asistiendo a productores de acá arriba del Coihue y a vecinos que nada, que tienen sus ovejas, tienen sus vacas y es esto, te quemó todo, o sea, no queda nada para alimentarlos, o sea, que ya sabes que de acá hasta la primavera que viene tenés que ver cómo conseguís ese alimento. Bueno, para las abejas es lo mismo. En mi caso, bueno, se quemaron, digamos, perdí todas las colmenas, lamentablemente, y eso, bueno, o sea, ya está, no está más, es una tristeza total, pero lo mismo pasa con, bueno, en el kilómetro 4, más o menos, acá en la ruta 70, un compañero de la asociación tiene sus 11, 12 colmenas, y bueno, gracias a una vecina, también otra apicultora, que estaba ahí y le fue tirando agua como pudo, se salvaron, pero vos ves esa foto, o sea, es algo impresionante ese lugar, porque está todo prendido fuego y las colmenas se mantuvieron porque las fueron mojando, ¿entendés? Fueron salvando las pero colmenas. No hay nada, también. En ese caso, Agustina, por ejemplo, también, o sea, si ustedes dicen, bueno, colaborar con los apicultores, las apicultoras, ¿de qué manera se puede colaborar con, cómo se les lleva alimento? O sea, no sé, por mi ignorancia, ¿cómo se podría colaborar, no? Como puede ser con otras actividades que le vas y le llevas alimento para el ganado. Hola. No se cortó. Ahí estamos. Ole. Bueno, estamos, ¿cómo estamos. Se podría colaborar con las abejitas? Sí. Bueno, en principio, todo el que le haya quedado algo verde, regar, mojar y que esté húmedo, eso ayuda muchísimo para que las flores tengan buen néctar y las abejas se puedan acercar. No tenerle miedo porque va a haber abejas por todos lados. Sí. Eso es importante. Nosotros este martes, bueno, porque teníamos reuniones previas, pero fue muy difícil poder acercarnos y juntarnos, así que este martes vamos a tener una reunión asociativa y seguramente de ahí saquemos un comunicado que bueno, que los puedo hacer llegar. Sí, por favor. Y después hay que ver, digamos, la principal urgencia ahora, lo bueno es que hay de apicultores en el país, digamos, que se han solidarizado con la situación, entonces es probable que podamos conseguir material, viste, que se vaya acercando y se vaya recuperando todo lo que se perdió, y después por eso no te quiero anticipar, pero probablemente a partir de lo que se hable el martes, también habrá que evaluar la necesidad de alimentar, si fuera necesario, se hace un jarabe, no es lo mejor, obviamente, pero si las colmenas quedasen en un lugar pues quemó todo, o sea, de acá al invierno tienen que juntar alimento y bueno, si es necesario, se alimentará. Pero esto, todo esto no te lo quiero asegurar hasta que lo hablemos el martes, viste, a ver cuál es la situación del resto de los apicultores, cómo la ven. O sea, sí te puedo decir que apicultores grandes, o sea, grandes para nuestra zona son 200, 300 colmenas, ¿no? La mayoría somos pequeños productores, pequeños apicultores. Y estamos hablando de que, o sea, no llega ni a un tercio de la producción, ¿entendés? De lo que mucho menos, un cuarto, no sé, muy poco de lo que se ha sacado, y productores que me dicen, che, esto fue la última cosecha y estamos a fines de enero, ¿viste? Nadie está pensando en cosechar en febrero, probablemente. Entonces, además tenemos que tener tenemos que tener en cuenta realmente la función, la importancia en la función ambiental, ecológica de las abejas, ¿no? Eso totalmente, por esto, o sea, se viene un año difícil, yo creo que, los apicultores vamos a volver a tener abejas, vamos a volver a tener colmenas, lo que hay que ver cómo hacemos para reverdecer Bien. Y bueno, y seguir sosteniéndonos en la actividad, ¿viste? Porque eso... Ese es el desafío, o sea, ahora. Nada, es como algo que te apasiona. Y sí, es el desafío, pero bueno, también sabemos que esta temporada ya fue, porque la apicultura es muy... Eso, está muy marcada por temporadas, entonces recién los núcleos van a ser para la primavera que viene, y bueno, es volver a empezar la primavera que viene. Ahora es preparar material, recuperar, no sé, taje, todas esas cosas que Sí. son importantes para poder volver a movernos. Y lo que te digo, o sea, vamos a ver qué acuerdos y qué conversamos el martes, que va a ser una reunión creo que importante para poder eso, estar bien al tanto y cara a cara, encontrándonos todos los socios, para ver cómo seguimos y qué decisiones tomamos o qué acciones podemos encarar juntos, ¿viste? O sea, Agustín. lo único que está en movimiento es la colecta que se planteó, que tiene que ver con esta asistencia a todos los apicultores y apicultoras que hayan perdido material. Eso es lo único que arrancó por ahora, Pero pero eso es desde el tenemos que volumen. conversar sobre... ¿Cómo? ¿Eso es desde la comunidad o desde el Estado o del gobierno? ¿Cómo fue el vínculo, la respuesta del gobierno con respecto a la situación? No, por ahora no. No hay ninguna. No hay ninguna perspectiva de nada. O sea, apenas pasó el fuego acá por casa, no sé, a los 2 días vinieron, hicieron un relevamiento. La verdad es que uno se pierde un poco también, eso también está bueno ver, viste, que porque viene uno, después viene otro, entonces llega un momento Sí. que no sabe muy bien dónde está relevado. Sí. Pero sí, pero, o sea, respuestas de que a nivel productivo o en relación a la ¿Qué agrícola necesitan? ¿Qué vaya a necesitan? haber algún Claro. tipo de acompañamiento, no. Nada. Claro, eso no hubo nada. Y la verdad es que también, o sea, yo pienso y por ejemplo, yo ahora no me llega el agua a mi casa. O sea, a mí se me quemaron todas las mangueras para llegar a casa. Entonces, como que la prioridad está puesta ahí, o se nos quemó el Sintenax, entonces no tengo luz, tampoco, bueno, ninguno de mis vecinos porque están arreglando el tendido, pero además se suma eso, entonces obviamente prioridades, y que las entiendo, digamos, como la gente que todavía no tengo muy claro el número, porque esa información no sé si está circulando, pero el otro día me decían de 50 viviendas en Epuyén que se han perdido. Entonces, y el número como que va creciendo, qué sé yo. Entonces, a Claro. nosotros en la cultura, herramienta y qué sé yo, que no entramos dentro de esas pérdidas parciales, o sea, ni siquiera estamos incluidos ahí. Entonces, como que todas esas necesidades, creo que obviamente va a tener que ir dando prioridades, está clarísimo, eso sí, a nivel estatal me parece, y espero que haya respuestas, digamos. Pero viendo la experiencia del año pasado, la verdad es que al sector productivo tampoco es que se lo asistió tan fuerte, ¿no? Claro, y hay que No tenerlo sé en si cuenta porque tenemos si tenemos muy en cuenta la matriz turística, digamos, como actividad económica principal, cuando en realidad tenemos que, y notamos en estas circunstancias más que nada, la importancia de la diversificación en las matrices económicas, exacto. ¿no? Como son las diferentes actividades productivas. Y bueno. Eso es lo que venimos como tratando de impulsar, de entender que, bueno, ustedes lo saben bien, pero, o sea, la comarca en general, y eso es una característica particular que tenemos acá en la comarca, no es que una persona tiene una sola actividad económica y de eso vive, digamos. Lo interesante o lo alucinante para mí de la comarca es la diversidad de actividades, ¿no? O sea, Claro. yo soy actora, soy docente, tenemos una huerta, tenemos vernáculo. No nos pueden decir vagos. Bueno, trabajamos de manera acá. No nos pueden decir vagos ni vagas. ¿Cómo? Que no nos pueden decir que somos unos Claro, vagos, unas vagas. Tal cual. Claro, y es interesante esto, porque bueno, justamente ahora hay toda una polémica por lo de los prestadores turísticos y bueno, que es interesante que empecemos a hablar, ¿no? Porque siempre se tienen más fuerza o más voz o lo que sea, y bueno, nos estamos olvidando un montón de pequeños dando vueltas y que bueno, también está bueno visibilizar eso. Ahora cuando Cholila, no, yo no tengo pata territorial en Cholila, pero sé que hay mucha gente, muchos productores, pequeños productores, ganaderos, y eso va a ser bastante caótico cuando sí. nos enteremos los resultados de todo este paso. Recién estuvimos hablando. Cholila, ¿viste? Y bueno, entonces me parece, claro, ahí me parece que bueno, también es, depende de cuál es la intención que se quiere o hacia dónde vamos, porque para sostener la ruralidad hay que acompañar la ruralidad. Totalmente. Y si no, se pierde la ruralidad, ¿viste? Y nadie va a querer vivir en esa ruralidad. Bien. Bueno, Agustina, como para cerrar, igual podemos dar una buena noticia, que la sala de extracción se salvó. Sí, sí, eso es una excelente noticia. Como para poder cerrar y cerca, con una buena. Estuvo cerquita, pero bueno, de vuelta, ¿no? Como mucha gente, voluntarios, apicultores, gente que, brigadistas, voluntarios, bomberos, o sea, bueno, la gente, ya la estamos viendo, a mí se me pone la piel de gallina, pero es impresionante el movimiento de gente, los trabajadores, digamos, formales, de la brigada formales, los bomberos voluntarios, todos, digamos, no hay nada que decir de todos los laburantes, porque eso es increíble. Bien. Pero bueno, después, bueno, habrá que revisar otras cosas, los operativos también. Dale. a nivel gubernamental también. Agustina, estamos en contacto. Después, cuando se junten desde la asociación y quieran sacar algún comunicado, algún mensaje, bueno, Radio Fogón ahí presente. Por favor, dale. ¿Eh? Bueno. Perfecto, muchísimas gracias y saludos a... Bueno, un abrazo. Y gracias, y que se sigan cuidando los que estamos cerca de Juan Calientes. Hasta dale, luego. Abrazo, suerte. Hablábamos con Agustina Nieto.